ahí está bueno saber que, bueno, en general en las bibliotecas populares o en las otras bibliotecas que en este momento están participando de la red, que no son tan populares, justamente estas cuestiones más técnicas, más bibliotecológicas, por así decirle, siempre van quedando de lado, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una discusión sobre eso. O sea, justamente estos espacios son espacios sociales, culturales, entonces siempre predominan otras actividades que, si uno compara con otro tipo de biblioteca, por ejemplo, una biblioteca escolar, una biblioteca universitaria, van a tener su material mucho más ordenado, mucho más al día, su catálogo al día. Eso pasa, o sea, a nosotros de hecho nos pasa. Nosotros mismos en la Cortázar había un montón de libros de género que no los teníamos cargados, como muchos otros, digamos. Entonces, bueno, también es parte de la discusión y del trabajo cotidiano de las bibliotecas pensar por qué también dar la importancia, ¿no?, a esos libros, justamente por ahí, por lo que decíamos un rato antes, la cuestión de que es importante saber en qué, por ejemplo, a partir de este catálogo, es importante saber en qué biblioteca, en qué centro de documentación puedo encontrar yo un material que me interese, o que le interese a algún docente, a algún investigador, a algún alumno, o a alguien, ¿no?, en cualquier organización que quiera profundizar sobre algún tema. Entonces, bueno, cada vez más hay que ir dándole un poco más de espacio a esta tarea, que a veces parece tediosa, aburrida, pero que, bueno, es importante, porque nosotros, o sea, si nos ponemos a ver, hasta ahora el material que hemos reunido, como decía Cris, son entre 1.700 y 1.800 libros. Y hay cientos de libros más, y ese material que está en las bibliotecas no puede quedarse en los estantes, tiene que salir, tiene que hacerse conocer. Esa es la tarea, digamos. Por eso nos referíamos también a que no es únicamente una cuestión técnica de gustarnos reunir el material o de que nos guste tenerlo ordenado, sino de que sirva, ¿no?, de que efectivamente se utilice. No sé si se puede grabar. Está bien. La repetimos. Para que se pueda ver. Te lo acerco. Pasada posteridad. Una pregunta. En la biblioteca nuestra hay cientos de volúmenes, como decimos, que están catalogados a lo mejor como literatura general o novelística, y que yo creo que entrarían dentro del tema de género. Lo que pasa es que realmente nosotros no sé cómo orientar, o bueno, o sea, tampoco se puede imponer, porque llevan, claro, cientos de años trabajándose de esa manera, y bueno, es un trabajo de humildad, y en eso también necesitaríamos apoyo, ¿no? O gente que conozca un poco más y que colabore a lo mejor en poder visibilizar toda esta literatura que está oculta realmente. Bueno, como toda la colección de Simón de Beauvoir y más, que es magnífica, nosotros la tenemos completa, y sin embargo. Puede estar en filosofía. También, no, sí, con sociología. Bueno, claro. Esa es la etapa que me parece que deberíamos de transitar ahora. Claro, la. O sea, la biblioteca, en el caso de la Belisafe, la biblioteca que tenemos ya un catálogo que es el mismo en este COA, pero se llama DigiBP, porque en las bibliotecas populares le llamamos DigiBP. Vos lo tenés armado, como ya está cargado. Lo que puede servir este catálogo, que también es una herramienta en ese sentido, es que te ayuda a ubicar, porque estamos seleccionando lo de género, vos acá podés buscar todos los libros de género que tenés en este catálogo y poderlo visibilizar y ponerlo en otro estante, si sería una posibilidad. Lo de literatura, que quiere de literatura, si uno lo busca más, acá va a salir, diríamos, que llamamos nosotros la cuestión topográfica, en un medito, en un medio inventario, y lo vas a ir a buscar a la estantería, aunque no esté junto con lo de género, ¿no?, a lo de literatura. se cargan acá el material que está cargado, no solamente tiene que ver con feminismo o violencia, sino que por eso llamamos género, es otra cosa también interesante aclarar. Quiere decir que cargamos sobre también libros que tengan que ver con la literatura, con materiales que hablen sobre los varones, sobre los jóvenes, reproducción sexual. Hay como que es un poquito más amplio, no solamente como el catálogo que tiene Marta en la biblioteca Manuela Bonfini, que es como más específico en feminismo, ¿no? También es una discusión que seguro la red, a medida que va creciendo, nos va a poder seguir dando esa discusión, ¿no? Y de ver qué materiales, como hacemos, se seleccionan y se tienen en cuenta para tener este catálogo. Y por ejemplo, ¿también hay novelas? Claro, novelas, documentos, legislación. Yo creo que lo que ella dice, lo deben contestar ustedes, en la ficha de la novela, ahí se pone el tópico feminismo, género, claro. Que si yo se le agrega, hay que saber qué libro de novela sí. Es, pero sería... En la red tenemos la suerte... Que hay gente que está muy especializada en la cual nosotras tenemos que trabajar conjuntamente, ¿se acuerdan cuando vimos las capacitaciones? Sí. Nunca trabajamos solos, o sea, nunca sabe todo. Y hay gente especializada en género, en feminismo, y que nos aporta todo ese conocimiento y de dar los materiales, ¿no? Entonces, ahí las que por ahí no sepamos demasiado sobre la temática de biblioteca, está esta gente que está en la red y que nos puede asesorar. En esta temática. Sí, yo lo que quería decir es que por ahí justamente lo que decía bien Nora, no hace falta que vos cambies, le podés agregar. Y el catálogo, como decía Cristo, sirve para eso, para que vos puedas ubicarlo. Que vos sepas a dónde está, el catálogo le va a decir a alguien que esa novela, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, digamos, Gioconda Belli, que seguramente lo tenemos en literatura latinoamericana. ¿A dónde vas a quedar en la biblioteca? Va a depender de cada biblioteca, va a depender de dónde lo van a buscar los lectores de esa biblioteca, va a depender de muchas cosas. Eso cada biblioteca lo va a saber. Pero si yo lo incluyo en el catálogo, alguien que lo quiera va a saber que está ahí. No hace falta que esté tampoco en el estante de general, ¿no? Exacto. Eso después es algo que no lo tenemos ni cerrado, ni es algo que se va armando. Ahora, cuando vos manejas el inclusive, yo me estoy imaginando, no entiendo a tú. Vengo. Y hay un pozo ahí, el nombre del libro, la topográfica, el número de inventario y después hay un espacio para observaciones. Ahí, ¿cómo podemos hacer para que aparezca ahí? Está vinculado con la biblioteca, con el catálogo colectivo, con el catálogo colectivo. No, que está vinculado con el catálogo colectivo, no sé si puede aparecer. No la pensamos, no. Acá tenemos una bibliotecaria, sabe mucho de esto, Verónica, no sé si vos podés aportar a esto, porque yo creo que puede haber una posibilidad de un link, pero no sé si es posible o sirve para algo, que realmente podés poner que puede ser que ese libro aparezca, que esté también en el catálogo, que te llegue el catálogo colectivo. Porque ¿cómo haces para que la gente conozca, gente que no está relacionada o no está vinculada con la red biblioteca? O sea, en la biblioteca donde yo estoy, no todos están vinculados, digamos, con la red. Digamos, en este momento soy yo. Sí. Ahora, por supuesto que hacer todo un trabajo de comunicación, sí, para que todos, sí. Sí. Pero lo interesante es saber que cada persona que está en una biblioteca popular apunta para distintos lados. Entonces, que aparezca en la pantalla o en el IGP, es lo más común que todos estamos aprendiendo a usar, tratando de familiarizarnos, me parece como algo importante. Pero si alguien viene y hace la pregunta, y no está el más vínculo tiene con la red de biblioteca, ¿qué es lo que yo sé? Sí, sí. Me parece una excelente idea enlazar los catálogos, los IGPP de las bibliotecas populares con este catálogo colectivo para construir una red sólida. Sí, de información sobre los contenidos materiales. Sí, hay una respuesta técnica, evidentemente hay que abrir ese equipo y cargarlo en un campo determinado para que apunte allí. Sí, eso las chicas después pueden hacer un discutivo. No sé, es mucho trabajo. Claro, aprovecho que tengo el tiempo para decir dos cositas. Uno, felicitarla, bueno, porque realmente es un hermoso trabajo que están haciendo y me parece que es un aporte muy importante que están haciendo para la biblioteconomía, este trabajo interdisciplinario, ¿sí?, entre las cuestiones de género, que es interdisciplinario en sí, y lo que es la biblioteconomía, el desarrollo de técnicas específicas para ello. Y es muy importante que se haga el foro, ¿no? Al respecto, yo voy a hablar de cuestiones técnicas. Estoy acá con la parte técnica, así que voy a hablar de cuestiones técnicas. Es muy importante que ustedes incluyan el enlace hacia el catálogo colectivo desde su página web o desde su Facebook. ¿Por qué? Porque cuando Google encuentra primero su página web, ¿sí?, se fijan todos los enlaces que hay hacia otros sitios. Se va hacia esos otros enlaces y lee todos los contenidos de esas otras páginas web, en este caso el catálogo colectivo, ¿sí?, y lo ingresa a su propia base de datos. Una de las cosas que hemos detectado desde la biblioteca universitaria es que la gente no llega porque busca en el catálogo de la biblioteca universitaria, sino que busca en Google, y Google nos envía el catálogo. ¿Sí? Entonces, esto sería muy bueno que la gente que busca algo específico, de género, feminismo, un texto, lo Google lo lleve al catálogo colectivo y desde ahí a la biblioteca. ¿Sí? Ese es un tema. Y el otro tema que también es una cuestión técnica, ya que está armado el catálogo colectivo, una de las cosas que deberíamos hacer es abrir el servidor 02950 para que todas las bibliotecas que tengan estos libros, ¿sí?, puedan conectarse y obtener estos registros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos registros ya vienen catalogados con una visión de género. Entonces, de esa manera, a ver, yo de género, no sé, yo soy de bibliotecología y soy de informática bibliotecaria. Pero en mi biblioteca, los bibliotecarios nos llevamos la biblioteca a cuesta y pasan a ser nuestra biblioteca. Yo trabajo en el Consumador Electrónico de Córdoba y tengo libros de género. ¿Sí? ¿Quién no tiene libros de género? ¿Quién no tiene libros que hablan de cuestiones de género? Entonces, a mí me interesaría poder dar y poder utilizar registros que no se me interesan. Yo le quería decir feliz día de la bibliotecaria, porque me enteré por invitación de que hoy es el día de la bibliotecaria y felicitar a Cristina por su labor, que yo hace años y años que la conozco, que somos el grupo fundador de la biblioteca Julio Cortázar, y eso no hay que olvidarlo, porque si la biblioteca está ahí, porque fundamos nosotros. Cuando fundamos la biblioteca, Cristina no era todavía bibliotecóloga y se puso a estudiar y se recibió y se especializó y le dio duro al laburo y al estudio y el soporte técnico de la biblioteca, de su enlace con la universidad. Y bueno, esa docencia, eso merece felicitar. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que quiero felicitar a todas las que se juntan, compañeras que se juntan una vez al mes a hacer esta tarea tan valiosa, no solamente para todos los que habitamos las bibliotecas populares, sino para toda la comunidad. Y también, así como ella habló de sus compañeras, yo le hablé a mi compañera de Rocío, que para nosotros es un gusto que pueda estar y compartir la vida en las bibliotecas, porque traigo el caso de Rocío y el caso de muchas personas que están en la biblioteca popular y que no son bibliotecarios y que vienen quizás de otras disciplinas a sumar ideas y sobre todo cuerpo, fuerza, entusiasmo. Y una de Rocío, por ella quizás desde su diversas disciplinas en las que se desempeña, desde la formación del cine como formación académica, pero después de muchas cosas, es también muy importante tener en cuenta todos los hacedores culturales de la biblioteca y que desde ese lugar hay otros lenguajes que se pueden poner dentro de un catálogo, por ejemplo, esto que decían ustedes, no solamente libros, sino también películas, folletos, fotos, esos registros por ahí se pierden, o sea, hace una muestra y nadie más sabe esas cosas. Y hoy, sobre todo para trabajar con jóvenes, necesitamos también tener otros formatos para poder ver qué está sucediendo también, por ejemplo, en las redes sociales con el bullying que se hace también, la violencia de género y otros temas que hoy quizás está pasando por ahí, los problemas más grandes entre los jóvenes, en las redes, la violencia del lenguaje. Y a veces los libros que tratan de género, un joven no lo va a leer, lo van a leer un tallerista o alguien que vaya a trabajar con los jóvenes, pero los jóvenes directamente no. Entonces, por ahí aportar esos otros lenguajes, subir fotografías, películas que por ahí sí se pueden trabajar con los pibes, por ejemplo, las películas de la Cuenzo, aportar otros lenguajes, también canciones, para problematizarlas también, que son las canciones de reggaetón, por decir una cosa. Y ya, las esperan por lo fácil. Que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué son bibliotecas con especificidad en género, ¿no? En realidad el género tiene que ver simplemente con que todos podamos vivir más felices y construir un mundo mejor, ¿no? Es eso nada más, tiene que ver con los derechos. Y quizás parafraseando a Paulo Freire, podemos decir que las bibliotecas, los libros, no van a cambiar el mundo, pero sí cambian a las personas que están en el mundo. O sea que, y nosotras, las mujeres, con el feminismo, tenemos una gran deuda en cuanto a libros, porque realmente nos abrieron la puerta para entender tantas cosas desde el punto de vista teórico, para poder hacer nuestra y luchar por hacer desaparecer esas desigualdades que en realidad hacen que todos seamos todas y todos más felices. Así que bueno, gracias por haber venido y estar acá y acompañar, y también es un placer trabajar con todas las chicas y un chico de la biblioteca. Es una aquelarre, pero me uno de los aspectos es de tener un espacio desde la perspectiva de género es que nos ayuda también a valorizar y a conocer cuánto han escrito las mujeres en el mundo y lo hermoso que han escrito, las cosas que las que se han metido, han inventado lenguajes las mujeres, para poder comunicarse, porque durante muchísimo tiempo escribir las mujeres tenían que hacerlo con seudónimo de hombre. Hoy tenemos escritoras que aparecen en la luz más fácilmente, ¿no? Pero durante milenios las mujeres han tenido que esconderse para poder escribir. Entonces es una de las partes de lo que queremos trabajar desde los espacios de género en las bibliotecas. Lo mismo podemos decir de la diversidad sexual. Mujeres lesbianas, por ejemplo, apareciendo, escribiendo, publicitando lo que escriben, no es fácil de encontrar. Bueno, hoy aparecen. En la misma Feria del Libro, 2017, hay un día, no me acuerdo cuál, acá está en el diario de la feria, donde se habla del tema, ¿no? Yo creo que eso, los espacios de género desde las bibliotecas pueden ayudar también a conocer. Nosotros, por ejemplo, en la biblioteca nuestra, la Juana Manuela Borriti, tenemos un libro que se llama Las escritoras de la Edad Media. ¿Alguna vez nos enseñaron en la escuela que en la Edad Media había mujeres? ¿Y qué mujeres? ¿Que tomaban temas? ¿Y qué temas? No, porque esas cosas en la escuela no se enseñan, ¿no? Esas cosas que tenemos que buscar, investigar, las que vamos conociendo, las que vamos cambiando un poco la mirada y empezamos a descubrir un mundo que nunca nos han mostrado. Y yo creo que ese es el tema de los espacios de género, ¿no? Empezar a mirar desde otro lado, como decían las compañeras, y publicitarlo, porque tampoco basta tener un rinconcito ahí donde tenemos las cosas de género. Si no lo publicitamos, si no ganamos a las propias bibliotecarias y bibliotecarios a que lo asuman a este tema y que lo den a conocer en la biblioteca. Miren, tenemos también ahora posibilidad de ofrecer temas, novelas, documentación sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres. Y algunas personas ni sabrán que existen derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, nos han enseñado que son los derechos humanos de los hombres, ¿no? Y entonces también eso, ganar a la gente que está, aunque no sea bibliotecaria, porque muchas bibliotecas no son bibliotecarios los que atienden, pero hacen tarea de biblioteca, ¿no? Y eso es lo que desde la red de bibliotecas populares queremos impulsar, a dar a conocer, ser parte de ese cambio cultural que se tiene que dar en nuestro país, y que las bibliotecas pueden jugar un rol fundamental en eso, ayudar a crear espacio, la lectura comentada, la lectura colectiva, el tallercito, las cosas que vaya mostrando. Porque es cierto que mucha gente todavía te dice, ¿y qué es esto de género? Profesionales dicen eso. No, la vecina del barrio, que a lo mejor nunca se le ocurrió inclusionar en el tema. Y ahí las bibliotecas tienen un papel fundamental. Por eso digo, que realmente tiene una envergadura que a lo mejor no la percibimos en toda su magnitud, ¿no? Esto de crear los espacios de género en las bibliotecas. Pero en un proceso vamos a ver lo que se puede contribuir, lo que se puede hacer desde estos lugares también, ¿no? Para, como decía Valentina, poner nuestro granito de arena para un mundo más, un poco más justo, un poco más igualitario. Bueno, digamos como el fermento de este pan que ha resultado la red de biblioteca, ¿no? Porque en ella empezó. Bueno, antes de cerrar, quiero decir, aclarar dos cositas. No solamente somos, empezamos como bibliotecas populares, eso es cierto, pero también somos, no hay solamente bibliotecas populares. La red está compuesta por otro tipo de bibliotecas privadas, municipales, de derechos humanos. Así que bueno, queremos que esto se siga, que siga creciendo, así que cada uno de acá que se va lo difunde, invita a otras bibliotecas a participar en esta red. Y bueno, muchas gracias. Nos reunimos una vez por mes. Están las direcciones donde nos pueden comunicar. Y bueno, y me despido y muchas gracias por haber estado. En el proyecto que se llevan, ahí está la forma de comunicarse con la red para empezar a participar en las reuniones. Y la próxima reunión es el 7 de octubre en la Biblioteca Popular Fontina Story de Villación del Parque. Ahí en el centro del Facebook de la red pueden entrar y consultar y cuál es la dirección. Sí. ¿Es la última? Sí, lo último. Ahí estamos. Lo último es felicitarla nuevamente por esto, por la charla. Y bueno, y en honor al Día del Bibliotecario le vamos a hacer entrega a Cristina. Y ahí vaya, no tenemos para más. Pero bueno, agradecerles son también puede ser emoción. Muchísimas gracias a todas.